Qué bacanería estar en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes. Dite algo, Luca. Ya estamos listos. Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes. El corito histórico. Panas y bellas damas, sean bienvenidos todos a un nuevo corito breve, porque estamos de vuelta acá en el corito histórico con nuestro formato cápsula, en donde como siempre venimos trayendo las historias reales de todos esos personajes, próceres y eventos de la historia de Venezuela en el idioma callejero, del verdadero corito sano. Aquí te habla Dorian Márquez, dite algo, Javier Lara. Así es, así es, así es. Recordemos además el corito histórico, el podcast donde te contamos la historia de Venezuela de una forma amena, clara, concisa y entendible. Es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que es una razón por la cual terminaste votando por Chávez. Asimismo, el corito histórico es el podcast incancelable, porque es el podcast que te enseña, pero si te descuidas también te preña, siempre que haya consentimiento. Bella dama, solo si tú lo quieres. Como dijeron los vallenateros, consentimiento. El podcast que le gustaría, mira, a los vallenateros, exactamente. ¿Tú sabes qué? Volvimos acá con el corito breve, con este formato corto, bueno, que teníamos un tiempito por allí sin hacer, pero lo traemos de nuevo porque hay un tema bien interesante allí que queremos abordar en el marco de estos episodios que le estamos dedicando a José Antonio Páez. ¿Qué pasa? A la hora de hablar de José Antonio Páez, hay un personaje por ahí que no se puede perder de vista porque siempre se les ha asociado mucho. Correcto, porque recordemos aquella canción muy popularizada por Gualberto Ibarreto, gran escucha nuestro, por cierto, un saludo a Gualberto, que es esta canción del Negro y el Catire. Y como sabemos que a la gente le gusta mucho Páez y estamos en esta onda de homenajear al Centauro de los Llanos, bueno, vamos a darle a la gente lo que pide. Entonces, bueno, es hora de hablar de Pedro Camejo, el negro primero. No el segundo, no el tercero, el primero. Exactamente. Este es un soldado. Esto lo dice uno de algunos de estos escritos que le han dedicado a él, que bueno, es precisamente un personaje que le imprimió, que más nadie ha logrado, digamos, igualar en el sentido de que él es el negro primero, no hay un negro segundo. Exactamente, ¿no? No hay un negro cuarto, él es el único. Exacto, es el primero, el de verdad. No la plaga de Aristóbulo, que menos mal que se murió. Mira, en este tema, bueno, antes de empezar con Pedro Camejo, como siempre, recordarles o contarte que si esta es tu primera vez en el Corito Histórico, lo puedes escuchar en todas las plataformas digitales, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, y también a través de YouTube salimos en el canal de Daniel Lara Farías. Entonces, si te gusta este contenido, dale like allí. También te puedes suscribir y te vacilas otros contenidos que hay allí referentes a arqueología política y plomería informativa y, bueno, muchas cosas chéveres. Entonces, bueno, con el tema de Pedro Camejo, interesante porque lo leía por ahí acerca de, lo escribió Arístides Rojas, que es como un satélite. No puedes estudiar a uno sin que el otro aparezca, o no puedes estudiar allí a Páez, que es de quien es, bueno, vamos a estar hablando un par de veces en este mes, sin que aparezca por ahí Pedro Camejo. Pero ¿qué pasa? Que es un personaje también un poco oscuro, más allá del tema de su color de piel, oscuro en el aspecto de que no hay demasiado escrito o fundamento histórico sobre él. Es correcto, porque lamentablemente por origen esclavo no hay mucha información sobre su infancia, porque no era algo que se estilara en ese entonces llevar tanto registro sobre los negros. Es decir, no es como los blancos que se había una partida de nacimiento, algo registrado, una partida de bautismo en una iglesia. No, sobre un negro no hay mucho. Entonces lo que hay sobre él es, digamos, más cercano a la leyenda que ciertos hechos reales fácticos. Aunque claro, hay hechos reales fácticos que sí están comprobados, en los que casi todo el mundo coincide, que es el hecho de que este hombre nació en el año 1790 en el estado Apure actual. Se habla de que nació en San Juan de Payara, lo que han conseguido la mayoría de las fuentes que yo he consultado, por ejemplo. ¿Qué pasa? Su existencia, eso sí que, bueno, no hay demasiado sobre él, porque además era un negro y bueno, no habían estos registros, pero lo que se conoce, o mucho de lo que se conoce sobre este personaje, fue porque lo deja escrito el mismo José Antonio Páez en sus memorias, que le dedica algunas páginas a hablar de este oficial que formaba parte de su Estado Mayor. Él, bueno, nace en esta zona, en San Juan de Payara, y termina entrando a la guerra. Ahí los avatares de ahí de todo esto que estaba ocurriendo, de toda esta revuelta que estaba ocurriendo en el país, nadie era ajeno a esto. Y Pedro Camejo era, entiendo, esclavo de un señor llamado Víctor Vicente Alfonso. Vicente Alonso, tengo entendido que se llamaba así, que era un hacendado muy importante de la zona del Apure. Y esto es, digamos, paralelo a lo de Páez, porque sabemos que Páez entró en estos patriotas porque lo puso a disposición de este, el que era el dueño de la hacienda donde él trabajaba. Entonces, este, sí, Pulido lo puso al cargo de los patriotas, le dijo, bueno, agarren a estos hombres míos, agarren a Manuel Ote y agarren a Páez. Y, en este caso, Vicente Alonso era un hacendado realista e hizo lo mismo. Puso a la orden de las tropas del rey a este negro primero, porque era un esclavo indomable, o sea, parece un esclavo muy bravo, y entonces él dijo, bravo, arra de sangre, póngalo a pelear, que se va a ser bien. Y lo pasaron al batallón que era de nada más y nada menos que este carajo llamado José Antonio Yáñez, un tipo que era en ese entonces el azote realista de los llanos occidentales, es decir, era como decir el coqui del llano. Sí, Yáñez, o también conocido como Ñaña. Los relatos sobre las acciones de este tipo en el llano son atroces. Incluso se habla en el llano de los oficiales realistas más populares, bueno, o infames, digamos, más conocidos, eran Boves, Ceballos y Yáñez. Bueno, para Pedro Camejo entró en esta tropa de Yáñez, y no digamos que es su primer enfrentamiento, pero él participa del lado realista en la batalla de Araure. Correcto, esa es en el año 1813. Y esa fue una batalla bien fea, tengo entendido. Una cosa donde pasaron cosas muy feas, donde se vio lo peor de la guerra, digamos. Y entonces aquí se habla de que Camejo fue para la batalla, y entonces él dijo, ah, bueno, vamos ahí. Y entonces el carajo nada. De repente va a pelear, le da un arma, mata a alguien y bueno, mató a alguien y de repente vio al piso y encontró un cadáver, un blanco con una chaqueta, y le quitó la chaqueta. Entonces dijo, ah, bueno, ya coroné. Y entonces él dijo, bueno, ya gané esto. Pero eso, cuando volteé a llegar, como este, le dije, móntate en el caballo, móntate. Y entonces él, ¿cómo? Pero ya no se acabó esto. Y le dijo, ¿qué se acabó, un carajo? Hay que seguir peleando. El Pedro Camejo como que, bueno, ya yo rescaté aquí una camisita, que era lo que yo necesitaba. No, a seguir peleando. ¿Cómo es esto, hermano? Así es la guerra. Incluso manifestaría luego acerca de esto, que lo que quería era, mire, ¿por qué no hacemos las paces? Entonces mejor. Pero él termina molestísimo en esta acción de Araure. Ellos pierden, él termina desertando, se ocultan por los montes, por el llano. Incluso comenta que para sobrevivir en esos tiempos, o sea, llegaba a los hatos a pedir comida. Y cuando se enteraban que él era del ejército de Yáñez, le negaban y que no vale, fuera de aquí, ¿qué es esto? Pues, pira, hermano, tú lo que eres un malandro. Sí, entonces él andaba como que, verga, pero ¿qué es esto? O sea, yo nada más maté a una persona y yo no soy un carajo cruel, o sea, ¿por qué me tratan como si yo fuese, no sé, un pran? O sea, yo soy pidiendo comida porque yo no quiero robar. Y entonces él viendo eso como que, verga, no, pero esta vaina es chimba, vale, vámonos. Y terminó volviendo al Apure. Y entonces en Apure sobrevivió básicamente como sobrevivía en ese tiempo la gente, porque el Apure terminó siendo un refugio del bandidaje. O sea, se dedicaba simplemente para sobrevivir a cazar cualquier ganado que viera por el realengo y lo despedazaba. Agarraban, mataban una vaca, la despedazaban y iban comiendo de ahí esa carne. Sí, bueno, y matando a veces también ganado ajeno. Y así él estuvo sobreviviendo todos estos años hasta que para 1816, cuenta Páez, que fue después de la acción del Yagual. La acción del Yagual fue el 8 de octubre de 1816. Después del Yagual se le presenta a Pedro Camejo en su cuartel general, mira, poniéndose allí a la orden. Entonces Bueno, allí José Antonio Páez sabemos que tenía su fundación Niño Malo y que no, y le dijeron los otros que estaban ahí, no, no, mire, ese negro le echa bola, ese negro es un vergatario, agárralo. Ah. Y es cuando Páez recluta a José Antonio Páez y él mismo cuenta de que, mira, más contento no he podido estar con aceptar este carajo aquí en mis tropas. Coño, qué bola, o sea, es que es verdad, Páez anda reclutando a ese montón de muchachos malos, como diría Olga Tañón, y básicamente lo que él armó en ese resto fue los Bad Boys de Detroit del año 88, o sea, ese equipo de Rodman, y Sia Thompson, y Sia Thomas, Bill Laimbeer, esos chicos entraban a coñazos a todo el mundo, que o ganaban, o por lo menos salían coñaseados de la cancha. Bueno, eso era el ejército de Páez. Eso era el ejército de Páez, y entonces aquí es cuando empiezan bueno, a entrar en los combates Pedro Camejo. Cuenta el mismo Páez que él resulta que era, bueno, el primero en salir siempre, y ahí es cuando los compañeros lo apodan Negro Primero. Sí, porque supuestamente él siempre a la hora de la batalla, él decía que él aparecía con su caballo y decía, miren, delante de mí solo la cabeza de mi caballo. Es decir, que ahora se lanzaba de primero, aun cuando Páez le decía, todavía no, negro, todavía no, el bicho coño, salía volando. Coño, ese fue este negro otra vez, Negro Primero quedó. O sea, el bicho era básicamente como Álvaro Morata, siempre adelantado. Siempre está en offside. Siempre en offside. Oye, ¿sabes qué? Dice sobre él, Páez, que los panas se divertían mucho con él. Que era que Pedro Camejo era un carajo muy gracioso. Sí, que echaba chistes, tenía, coño, burda ocurrencias. Y bueno, los compañeros lo tenían en muy buena estima también por eso, porque el carajo era un jugadorcito, pues. Ah, coño, eran tremendo panas. Claro, tremendo panadería ese Pedro Camejo, que además conversó con Bolívar, ¿vale? Tuvo ahí el honor, la suerte de conversar con Simón Bolívar. Este cuento es buenísimo, porque se habla de que Bolívar, cuando se reúne con Páez, que llega con Juan de Payara, desde el Centauro, él nada, se baja y entonces se impresiona por ese ejército inmenso de este poco de salvajes. Y entonces de repente es como que, ya va, ¿y qué es un negro aquí? ¿Sabes que Bolívar está acostumbrado a ver negros que no sean sus esclavos? Y entonces él como que, verga, pero negro es curioso, ¿vale? ¿Y qué hace ahí? Entonces le dicen, no, sí, ese carajo pelea y vaina. Y entonces Camejo, cuando ve que va a pasar, le dice a sus panas, coño, hágame una segunda. No le digan al general Bolívar que yo era realista, ¿vale? No le vayan a hacer esa vaina. Y los amigos de él, como eran bastante jodores, fueron y, ¿qué hicieron? Le chismearon la vaina a Bolívar. Porque nunca falta un pajugo. Puede faltar el agua, puede faltar comida, pero nunca un pajugo. Los carados reunidos y que, niño Simón, mi general, a que usted no sabe aquí, ¿quién era el realista aquí? Hay un impostor. Vamos a jugar mongos, mi general. Y entonces aquí está el famoso diálogo que creo que solo recoge, no sé si es este Páez o si fue otro allí. Yo sé que esto... Sí, es el mismo Páez que lo recoge en su memoria. Sí, yo sé, esto yo lo saqué, fue de Socialismo Democrático de Vainilla Lanz. Que entonces el diálogo se da de la siguiente manera, que Bolívar aparece y le dice, pero, ¿qué le motivó a usted a servir las filas de nuestros enemigos? El negro entonces se para, mira lo que le hago como que, verga, este partido de sapos, vale. Y le dice a Bolívar, bueno, señor, la codicia. Bolívar responde, ¿cómo así? Camejo dice, bueno, yo había notado que todo el que iba a la guerra sin camisa y sin una faceta volvía después vestido con un uniforme muy bonito y con dinero en el bolsillo. Entonces yo quise ir también a buscar fortuna y más que nada a conseguir tres aparos de plata. Uno para el negro Mindola, uno para Juan Rafael y otro para mí. Es decir, unas aspiraciones que tenía solamente para conseguir un poquito de cosas. O sea, él no decía que iba para la guerra a, no sé, a convertirse en el nuevo Tuerto Andrade. No, él quiere tres vainas, una para él, una para sus y dos para sus amigos. Qué noble este pana. Sí, vale, qué tipo tan noble el tipo. Porque usted vino a la guerra, coño, yo quería rescatar una vaina para mí y los muchachos. Esa era toda mi aspiración. Luego echa el cuento de la batalla de Araure. Que entonces él se va para allá y le decía, coño, aquí hay 1000 personas. Entonces se va con su compadre José Félix. Le decía, no teníamos más gente. Yo gritaba que me dijo que era más para pelear. Entonces yo decía, coño, vamos a ganar. En lo que yo pensé que se acabó la pelea, me apié de mi caballo y fui a quitarle la casaca muy bonita a un blanco que estaba tendido y muerto en el suelo. La agarré y en ese momento vino el comandante gritando, ¡a caballo! Dice, ¿cómo es eso? ¿No se acabó esta guerra? Y el comandante grita, ¡acabarse nada de eso! Y resulta que venía tanta gente que apareció una samurada. Le pregunta a Bolívar, ay, ¿qué decía usted entonces? Yo decía que fuésemos a tomar pases. No hubo más remedio que huir y yo me eché a correr en mi mula. Pero el animal se cansó y tuve que coger el monte a pie. Al día siguiente, José Félix y yo fuimos a un hato a ver si nos daban de comer. Pero su dueño, con los ojos que yo era de las tropas de Ñaña, me miró con tan malos ojos que me pareció mejor huir en mi apure. Ah, bueno. Y después le dice Bolívar aquí finalmente. Dice Bolívar, que allí usted mataba a las vacas que no le pertenecían. Responde Camejo, por supuesto. ¿Y si no, qué comía? Bueno, en fin, vino el mayordomo, que es como le decían los ñajeros a Páez, a Apure, y nos enseñó que lo que era la patria y que la diablocracia no era ninguna cosa mala. Y dije, entonces estoy aquí con los patriotas. Entonces, básicamente, este diálogo es para mí la historia de Venezuela sin importar el año. O sea, tú pones el cuento actual en cualquier barrio, cualquier tramo de barrio diciéndote que porque si quiere meter a escolta, a guardia o soldado del coqui. Y luego realizaron sus acciones. Decidieron, coño, yo me quiero meter a escolta porque, coño, ahí tengo una pistola y consigues plata. Luego lo ves cayéndose a tiros con el coqui y dices, verga, qué feo es esto. Yo no quiero. Yo no quiero esta vaina. Sí, tal cual. No importa el año. Y que no, mira, tú sabes que yo veía llegar en el barrio, este loco se metió a policía y mira, y él llegaba para acá bien vestido y con real. Y entonces, bueno, yo quiero eso mismo para que resuelva para los muchachos. Es básicamente lo que pretendía Pedro Camejo en ese momento, lo que lo movía. Pero aquí también vemos que es súper interesante esta labor de la que hablamos en el episodio pasado de Páez, como de evangelización que hizo Páez para enseñarle a todos estos tipos que mira, vengan a pelear para acá, yo los voy, que a él se le ocurre en un momento, no vale, yo voy a hacer que esos tipos peleen conmigo. ¿Cómo tú vas a hacer eso? Ah, bueno. Y así lo logró con incluso con Pedro Camejo, que bueno, termina participando en acciones como las queseras del medio. Él es uno de esos 150 lanceros que estaba ahí y que vencieron a los realistas. Es correcto. Y de cierta manera, eso que tú dices, es decir, Camejo viene a ser un símbolo en el sentido de que ya la independencia en este punto no era ya una causa de esas, de los blanquitos de Caracas. O sea, ya no era solamente una vaina ahí de los decentes, escuché que los colores, esas bandas de violadores. No, nada de eso. Ya la independencia era ya una cosa de todo el mundo, del que escucha gramos de cianuro, del que escucha guerrilla seca. Ya era algo pop, común, de la gente, policlasista, mainstream, algo con el que se puede identificar tanto el blanco de Caracas como el pardo de La Guaira o incluso el esclavo liberto de los llanos. Es decir, ya era algo para todos los venezolanos. Ya era aquí la conformación real de una nación a partir de la conciencia nacional en todos los estratos del país. Mira, eso es lo que concentra básicamente esto a Pedro Camejo como figura y lo que representa allí. Luego, bueno, él participa en estas acciones importantes como las queseras del medio y está su participación en Carabobo. Sí, que esto es un mito. O sea, a mí me gustó mucho el concepto de Gualberto, te quiero mucho, todo eso. Pero eso es un mito realmente asociado, bueno... Eso tengo entendido que el primero que lo empezó a sacar fue Eduardo Blanco con Venezuela Heroica. O sea, ese relato estaba muy fino y todo eso. Pero, bueno, citando a Arbey Angulo Rivas, esto se llama plagio. Porque esa nota del soldado cayendo y yéndose moribundo a decir a su comandante a despedirse y decirle que se va a morir, esa nota supuestamente se la atribuye a Napoleón Bonaparte. Lo que pasa es que, bueno... Eduardo Blanco, en su afán de escribir Venezuela Heroica y hacer esa cuestión de como agarrar cosas de las guerras de la antigua Grecia y también de las cosas napoleónicas, pero aplicarlas al contexto venezolano, bueno, metió eso por ahí como una licencia poética y lamentablemente, como en la historia de Venezuela se confunde lo que es esas leyendas con la historia real, bueno, quedó ahí como una verdad, como una mentira que se repite mucho. Sin embargo, Pedro Camejo murió de la forma que combatió. El día de la batalla de Carabobo, es decir, los primeros tiros, este hombre cayó mortalmente. Es decir, el carajo una vez más dijo, delante de mí solo mi caballo. Salió corriendo y las primeras balas que se disparó le cayó a él. Oye, entonces, básicamente aquí se murió el negro primero. Exactamente, murió de primero. Es como esos negros de las películas de acción. El primero que muere. Exactamente. Entonces, bueno, esto... Incluso este relato de que él muere en las primeras descargas de la batalla de Carabobo lo deja sentado Páez en sus memorias. Y bueno, recordemos que él era uno de los hombres del Estado Mayor de Páez. Entonces, estos son los hechos que hay de la vida de Pedro Camejo. Cuando revisamos y tratamos de ir, bueno, a referencias que sean reales sobre la vida de este prócer, no se encuentra mucho más, porque lo demás que hay, relato de Venezuela Heroica de Eduardo Blanco, que es todo poético y todo esto. Pero es falso, recordemos. Bueno, falso, sí, claro, de exacto, toda falsedad, que, panas, por que favor. Está lleno de licencias poéticas. Entonces encontramos eso, y el resto que encontramos son relatos por el estilo. Son cuentos, son poemas. Entonces, cuando intentas revisar un poco sobre la vida de Pedro Camejo, lo que encuentras es un montón de información que le escribió cualquier gente aquí de su imaginación, que yo me imagino que este negro era así, echador de broma. Entonces, la realidad que tenemos sobre Pedro Camejo es que es verdad, estos relatos que hay, que sí son reales, sobre su conversación con Bolívar y todo esto, es importantísimo porque representa mucho lo que era el movimiento de la independencia en ese momento. Y bueno, este es el valor allí que tiene Pedro Camejo como figura histórica. Se saca ahí también porque, bueno, el mismo Páez le da le dedica varias líneas en sus memorias, porque, bueno, tiene esta representación allí importante, representa muchas cosas que vale la pena ya analizar, como hizo Javier hace rato. Así es, así es, así es. Pero ¿qué le queda ahora a nuestro bello público de este querido podcast que es el Corito Histórico, Panadería? Bueno, si les gustó este contenido sobre Pedro Camejo, el negro primero, y lo estás viendo en YouTube, en el canal de Daniel Lara Farías, dale like. También nos ayudas muchísimo con la difusión. Si te gustó, mira qué bueno está este podcast, y le pones ahí el link y la gente le llega. También nos puedes escuchar o nos puedes seguir como el Corito Histórico en todas las plataformas digitales, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Y si no tienes una conexión a internet tan buena y que, ay Dios, ¿cómo hago yo para bajarme Google Podcast? ¿Cómo hago para escucharlo en YouTube? El internet se me cae. Los puedes bajar en elcoritohistórico.com. Y allí, mira, puedes tener en tu teléfono los episodios, cada episodio que sale, y vacilártelo sin conexión tranquilamente. Así es, así es, así es. Así que les traemos hoy, este viernes, este episodio del Corito Histórico, este Corito Breve sobre Pedro Camejo, para mantenerles el hype arriba con respecto a la vida de Páez que vendrá en 2 semanas. Pero no se vayan, porque este domingo viene también otro episodio bastante cercano a esos panas que comen pollo frito, patilla y refresco de uvas como nosotros, panas. Exactamente, pendiente, porque de verdad que este podcast este fin de semana está bien negrólogo. Entonces, bueno, tan buenos estos relatos. Pendiente ahí. Así es. Pero bueno, panas, este fue el Corito Breve sobre Pedro Camejo, el negro primero. Me quité ya. Yeah.